De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos... ¿Es contagioso el bostezo? Cuando una persona estornuda, nos alejamos para evitar que nos contagie. Sin embargo, cuando alguien comienza a bostezar, no nos alejamos. Pero de seguro, muy pronto, nos sorprenderemos a nosotros mismos, reprimiendo un contagioso bostezo. Es más, bostezamos sin ver a nadie bostezar. Simplemente al pensar en él. Incluso, ahora, puedes tener ganas de bostezar al escucharme hablar de bostezos. ¿Es contagioso el bostezo? Es contagioso el bostezo. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Pienso que sí, porque al el estímulo de una persona, al ver una a la otra persona, pues puede ser que se contagie, no sé. Es una mala educación. Sí, eso es mala educación. A veces cuando uno bosteza, entonces sí, el otro llega y bosteza de una vez. O sea, no sé, como una costumbre. Te bosteza, yo bostezo, pero ¿por qué? No sé. Que hay hambre. Y sí es contagioso, porque la persona que tenga unas energías así de flojera y de una vez le contagia las malas energías a la otra persona, empieza a bostezar y uno le da sueño de una vez, flojera y todas esas malas energías. El bostezo es cuando el cerebro tiene una... Él actúa para que el cerebro no sufra cambios de dormirse la persona. A bostezaría por pereza y se la contagia a uno. Uno lo mira abriendo la boca y igualito le dan ganas a uno. Sí, porque la pereza está en el aire. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Aunque parece ser ilógico que una acción física pueda ser contagiosa, se han realizado estudios para confirmar o refutar la aseveración de que el bostezar sea contagioso. Un investigador trabajó con 360 personas y resultó que significativamente más personas bostezaron después de estar expuestos a caras bostezando que los que observaron caras mostrando otras expresiones. También se encontró que observar, escuchar, leer acerca o pensar en bostezos estimula a las personas a bostezar. Aunque aún no tenemos una explicación científica del porqué del bostezo, la investigación demostró que bostezar es contagioso. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización, Parque Tecnológico de Mérida.